fui de una sola mujer. Nunca en sus redes me dejé caer, porque a toditas las quiero, sin ellas me muero. Yo anduve siempre de bar en bar, y fue la noche quien me enseñó a amar. Pido perdón si he pecado, yo no he de cambiar, porque soy un infiel, y una por una yo las amaré. Me dejé caer, porque a toditas las quiero, sin ellas me muero. Sí, sí, todas son hijas del Señor, todas tienen derecho a ser feliz, porque negarles cariño, negarles mi amor, porque soy un infiel, y una por una yo las amaré. Yo soy fiel porque las quiero a toditas. Si yo soy fiel. Si yo soy fiel. Si yo soy fiel porque me gustas, mamita. Si yo soy fiel porque las quiero a toditas. Si yo soy fiel.